Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del 28 de junio al 7 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se mantendrá la exposición de artes plásticas denominada Síntesis y Pluralidades. Esta iniciativa es llevada adelante por la Casa del Artista, un proyecto de gestión cultural que parte de la premisa, el arte por el arte, entendida no como la frase acuñada por el existencialismo del ocio creador, sino más bien como una connotación literal, pues lo que pretende el proyecto es administrar una casa de hospedaje para artistas y voluntarios viajeros, con los cuales se exploren y desarrollen los nuevos talentos para las artes, creando talleres y actividades culturales. Washington Barba, su vocero, comenta cómo está compuesta esta exposición. La mayor parte de los artistas de esta muestra son dominicanos. Hay invitados cubanos, creo que son dos, ¿no? Un estadounidense y un español, además. Pero la mayor parte, son casi 70 artistas, son dominicanos. Ellos mismos han puesto el nombre a la muestra. Nosotros les hemos organizado la muestra y estamos trabajando a la par, con este colectivo dominicano. Como Casa del Artista, es nuestra primera exposición internacional y organizándola, ¿no? Entonces, es una rica experiencia. Esta es la primera muestra pictórica que organiza la Casa del Artista a nivel internacional. En esta actividad han trabajado con el colectivo de artes plásticas de República Dominicana, SCOARTS Internacional, que trabaja con artistas dominicanos, cubanos, ecuatorianos, españoles y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la inauguración de la muestra será el próximo 28 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.